Señor Camps, ¿se paga usted sus trajes? Claro que me pago mis trajes. Yo me pago mis trajes. Entonces, ¿a qué cree usted que viene todo lo que se ha montado en los últimos tiempos? No lo sé, tengo mi opinión al respecto y yo espero que cuando vayan pasando los días y las semanas, pues iremos averiguándolo todos.